y las palmas arriba, arriba, arriba. Lo cantamos bien fuerte. Esto me dice: estuve con otro queriendo olvidarte y me fue posible de mi mente. ¡Fuerte, fuerte!